listos para irnos a Gualeguaychú, a Radio Máxima, como vos decías, tantos años, ¿no?, de vínculo con, sí, Radio Máxima y con temas tan fuertes, tan importantes. Ya está por allí Mario Bermúdez escuchándote. Mario, buen día, gracias por estar, bienvenido a Radio Centenario. No, muchas gracias a ustedes por llamar y a las órdenes. Bueno, nosotros decíamos acá en la radio, Mario, que nos vincula, nos une una relación de hermandad con esa radio de Gualeguaychú, de la provincia argentina de Entre Ríos. Hemos estado allí en la radio, hemos estado en los estudios, conocido a su equipo de trabajo en distintas oportunidades. Hace algunos días conversábamos con Fabián Mañota por otros temas, y hermanados también en la defensa de nuestros bienes, nuestra preocupación contra los megaproyectos que han marcado tan duramente a nuestros países y a Uruguay particularmente. Y bueno, en este caso queríamos conversar contigo por un trabajo que publicaste en estas horas en el portal de Máxima, referido a las autorizaciones, a las excepciones que ha hecho el gobierno uruguayo en coordinación con el argentino, para personas que ingresan a trabajar o a cumplir distintos papeles en el proyecto de UPM, de lo que era Botnia, ¿verdad? Así es. Esto ha sucedido este mes de enero por parte de las autoridades uruguayas, que son las encargadas de abrir, previo acuerdo con las autoridades argentinas, abrir sus fronteras, que hoy están, como se sabe, absolutamente cerradas a ambos lados, por razones que todos conocemos, en virtud del rebrote que hay de la pandemia. Y desde el 4 de enero de este año aproximadamente, hasta por lo menos el 21 de enero, es decir, hasta hace 5 días, se han autorizado por vía de excepción el ingreso de 60 extranjeros y unos aproximadamente 63 uruguayos que residen en la Argentina, pero que tienen contratos con diferentes empresas. Hay convenios firmados entre laborales con ellos, por parte de diversas empresas que figuran como contratistas o subcontratistas de UPM, ex Botnia, para estas obras, ya sea de la pastera propiamente dicha en Pueblo Centenario, en el caso también del ferrocarril, el trencito de Botnia. Sí. Y también en la ampliación de la planta de Kenira en Fray Bento, que como ustedes saben, va a ser la que va a suministrar de los insumos químicos necesarios a la futura mega pastera a orillas del Río Negro. Y también hay casos de trabajadores que se están desempeñando en la construcción de la estación terminal portuaria ahí en Montevideo. Personas, muchas de ellas, fueron autorizadas a ingresar a territorio uruguayo a través del Puente Internacional General San Martín, que como ustedes conocen, une, Argentina y Uruguay a través de Gualeguaychú y Fray Bento. Este puente está cerrado a cal y canto para cualquier mortal que quiera salir de la Argentina o que quiera venir desde Uruguay. Claro, vos ahí mismo mencionás en el informe algunas situaciones, digamos, de familias que han quedado separadas por ese criterio, que en algunos casos se hace cumplir a rajatabla de no poder ingresar, mientras por otro lado existe esta flexibilidad, aduciendo que no se atrasen las obras para todos estos ingresos que mencionabas, ¿no? Efectivamente, miren, acá hay un caso muy cerca de Gualeguaychú, una población que se llama Pueblo General Belgrano, que está a muy pocos kilómetros de nuestra ciudad. En el mes de septiembre del año pasado, una familia uruguaya que reside en esta localidad argentina tuvo un problema familiar muy grave, falleció la abuela materna de una nena menor de edad, y él junto con su madre viajaron a Uruguay para asistir a, lógicamente, al velatorio y entierro de esta persona, de esta señora que había fallecido. Cuando quisieron retornar a la Argentina, sí, por el Puente Internacional General San Martín, esta familia, cuyo, digamos, jefe de familia se quedó aquí en el pueblo Belgrano, no pudo ingresar. Primero las autoridades uruguayas negaron el pase, después se hicieron algunas gestiones y finalmente ellos autorizaron que pudieran traspasar, digamos, el puesto uruguayo, pero la Dirección General de Migraciones de Argentina les traba hasta el día de hoy ingresar, poder llevar a cabo el reagrupamiento familiar. Con el agravante de que el papá de mi esposo tiene una enfermedad que necesita atención, él está aquí solo y necesita atención médica permanente. Bueno, esta situación que se viene postergando desde el mes de septiembre, imagínense ustedes, estamos en enero. Bueno, esta familia no se ha podido reagrupar, pero mientras tanto pasan estas cosas que de las que estamos hablando, ¿no? Y si uno se pone a analizar la documentación oficial uruguaya que ha permitido el ingreso a su territorio de personas, muchos de ellos uruguayos que residen en o que estaban aquí en Argentina, hay cosas que son realmente inentendibles, porque todos son autorizados en función de razones estrictamente técnicas e imprescindibles. Ahora, yo me pregunto, entre los casos que hay mencionados, figura una mujer que trabaja en una sociedad, es administradora de una empresa que se llama Molinsur, sociedad anónima, una empresa uruguaya, que tiene un contrato para trabajar en obras sobre la Ruta 41 relacionadas con el trencito de Bosnia. Esta señora, no sé si es señora o señorita, hasta el año 2018 figuraba como estudiante en la Facultad de Medicina, pero no sabemos si se llegó a graduar. Lo cierto es que desde ese año también aparece como estudiante de la licenciatura en diseño de modas en una universidad privada, la Universidad Ort de Montevideo. Sí. Explíquenme qué tiene que ver esto con estas razones estrictamente imprescindibles por la cual se le autorizó el ingreso a Uruguay, a esta ciudadana, claro, que es uruguaya, obviamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, hubo también argentinos, también algunos ingenieros y personal técnico calificado, pues, que ingresaron hasta con el vehículo, les autorizaron a ingresar hasta con su vehículo al territorio uruguayo. Todo esto, en líneas generales, ¿no? Esto no son todos los casos, pero en líneas generales han entrado a través del Puente Internacional General San Martín, Gualeguaychú, Puerto Unzué, para ustedes. Claro, vos mencionás también un caso de la empresa ferroviaria de origen alemán, Deutsche Bahn. Así es, así es. Este es uno de los casos. Estamos hablando de un ingeniero en infraestructura que se llama José Ernesto Zurur, que es acá un apellido, el apellido es Rur, en Argentina es muy polémico, particularmente en Entre Ríos, y también en Argentina, porque una persona, el mismo apellido actualmente es el presidente de los empresarios de la construcción de toda la República Argentina. Ajá. En el caso de esta persona, particularmente, es un ingeniero de infraestructuras que trabaja para esta empresa alemana, que en realidad es una empresa ferroviaria en Alemania, especialista en logística ferrocarrilera. Y este señor, este ingeniero, otro acompañante fueron autorizados a entrar por el puente aquí de Gualeguaychú Fray Bentos, con vehículo incluido también. También hay otros profesionales que entraron para trabajar en una empresa que se llama Ingener, sociedad anónima, que tiene incluso sucursales aquí en Argentina. Es decir, que hay toda una relación que permite un movimiento de gente que permite entrever que previamente a esto hubo algún acuerdo con las autoridades argentinas, porque si no era imposible que todo este movimiento impresionante de gente se haya dado en tan pocos días. Gente de distintos países, además mencionas vos, chilenos, brasileños, finlandeses también. Bueno, han entrado brasileños, impresionante la cantidad de brasileños que han entrado. Ahora voy a contar una historia muy particular. Y también hay tres finlandeses que fueron autorizados a trabajar, a llegar a Uruguay para trabajar concretamente en cuestiones logísticas. Pertenecen a la empresa Raute Oija, que tiene su sede en la ciudad finlandesa de Lahti. Estas personas, además, fueron acompañadas por 6 técnicos brasileños que trabajan en otras 3 empresas que se llaman Bruno Industrial, Omeco y Maquinea, que se dedican a la instalación de placas de madera terciada para los obradores de Bosnia, digamos, ¿no? Así que estas personas, estos brasileños, además de otros brasileños, hubo un ingreso a través de Rivera, creo, si mal no recuerdo, de un total de 15 trabajadores brasileños. Fíjense hasta el detalle, en la resolución del gobierno uruguayo, se los nombra a todos, y hay una persona que figura que es el chofer del minibús, sí, por el cual iban a ingresar, pero a esa persona se dice en la resolución claramente que una vez que esas personas llegan a Uruguay, los pasajeros, él debe regresar a territorio brasileño. Es decir, una total coordinación, sincronización, para no dejar de cabo suelto. Y hay otros dos brasileños que entraron también junto con un norteamericano para el tema de la ampliación de Kenia. La última de las resoluciones firmadas por Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia de la República Oriental del Uruguay, es sumamente grave porque permiten el ingreso de un ciudadano norteamericano llamado Zachary James Peterson y de 2 brasileños, Edson da Fortuna da Souza Silva y Reginaldo Tribulsi Lula Jr. Sí. Para trabajar, para poner en marcha, voy a leer textualmente la resolución, para poner en marcha los trabajos relativos a la futura ampliación de la planta de producción de gases de Fray Bentos, entre paréntesis, instalaciones de UPM, y otro párrafo dice que debe ser ejecutada para cumplir en tiempo con las obligaciones asumidas y proveer al emprendimiento de UPM2. ¿Por qué tiene gravedad esto? Hace 10 días atrás, en Buenos Aires, la delegación uruguaya ante la TARU presentó formalmente ante las autoridades argentinas toda la documentación para que Argentina preste su acuerdo o no de la ampliación de Kemira. Para esto, de acuerdo a lo que está firmado en el Estatuto del Río Uruguay por ambos países. Estamos hablando de un estatuto, de un instrumento que está por encima de la ley, digamos, en ambos países tiene estatus legal. Claro. para cumplir con este paso, Argentina tiene 30 días para responder. Y si respondiera negativamente, en base a la documentación que Uruguay le ha entregado, comienza lo que está estipulado como proceso de resolución de controversias en el artículo 7, que está estipulado en los artículos 7 al 13 del estatuto, que fija un máximo de 180 días para que se tome una decisión. Es decir, ¿la lectura cuál es? Uruguay presenta esta documentación ante las autoridades argentinas y casi simultáneamente dice, comience la ampliación de Quemira. What is this? Es decir, hechos consumados otra vez. Es decir, está clarísimo, esto lo que voy a decir ahora no lo invento yo, no es una opinión personal, no es una elucubración que se me ocurrió en las últimas horas. Esto, es decir, lo que voy a decir ahora está estipulado en el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que dijo ya en 2010 que Uruguay había incumplido con su deber, con su obligación de avisar por anticipado en el caso de la pastera de Fray Bentos. Bueno, y que hizo, digamos, tuvo una actitud de forzar los hechos y hacerlos aparecer como hechos consumados. Lo mismo está ocurriendo en esta ocasión en el caso de Quemira. Es decir, habría que preguntar a los funcionarios de la Cancillería Argentina, por ejemplo, si estaban en conocimiento de que mientras los funcionarios de la CARU, de la delegación uruguaya ante la CARU, presentaban esta documentación, también decidían autorizar el ingreso de técnicos de terceros países para poner en marcha unilateralmente estas obras. Claro. Podría preguntárselo a los argentinos. Y hay otra cosa que yo la conté la había contado días atrás. Ustedes saben quién es Alberto Volonté, conocen quién es Alberto Volonté. Sí, claro. Que fue embajador argentino en Montevideo, fue el predecesor, fíjense ustedes, Volonté fue el predecesor de otro embajador argentino en Montevideo que fue muy polémico, que es el actual canciller Francisco Bustillo. Primero estuvo Volonté y después Bustillo en la embajada argentina en la época dura, donde acá ardía Gualeguaychú por el tema voto. Bueno, Volonté ha venido manteniendo diversos contactos reservados en las últimas semanas con el embajador argentino en Montevideo, con el actual embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarne. Esto se sabe. La pregunta que yo me hago es, estas reuniones, estas llamadas que hubo entre Volonté y el embajador argentino Iribarne, ¿habrán tenido alguna relación con estos movimientos de ingreso de gente masivamente en las últimas semanas desde nuestro país a Uruguay? Claro, ¿y Volonté en calidad de qué, además? Bueno, Volonté es un lobista reconocidísimo de Bosnia. Aquí en Argentina se recuerda muy bien todas sus interpretaciones tiradas de los pelos sobre la sentencia de La Haya, y además el enfrentamiento, el duro enfrentamiento que supo tener con el ya fallecido Héctor Timerman, canciller argentino, cuando se produjo no solamente el tema de cómo había que monitorear, entre comillas, la pastera de Fray Bentos, sino también en el tema de la ampliación de la producción de esa pastera, decidida también unilateralmente por el entonces gobierno de Mujica. Claro, claro. O sea, sí. Volonté, ya sabemos lo que es un lobista de Bosnia, como lo son, y que está además blindado por la prensa uruguaya. Es decir, esto, como pasa con otras cosas, también la prensa uruguaya blinda a estos personajes. Bien, Mario. Además queda, por supuesto, la pregunta a esta altura parecería un detalle menor, pero ¿habrán pasado por todos los controles sanitarios que se requieren en los ingresos a nuestro país? Todos estos funcionarios, trabajadores, jerarcas y esas situaciones extrañas que no se entiende muy bien a qué entraron, pero que mencionabas vos, sería bueno, interesante saber eso también, ¿no? Eso va a correr por cuenta de los uruguayos, porque la normativa dice que van a tener que someterse a los controles sanitarios como hisopados y cualquier otra análisis. Y cuarentenas. Bueno, si la están cumpliendo o no, eso es, debería ser motivo de algún tipo de indagación por parte de la prensa uruguaya. Sí, sí. Estas personas han ingresado hace 5 días como máximo al país. Habría que ver dónde están alojadas, en qué condiciones y si están cumpliendo con la normativa que se les ha impuesto. Exactamente. Pero bueno, Mario, queremos... Una cuestión, si me permitís, no sé si tenemos mucho más tiempo, no quiero ser extenderme demasiado. Tenemos un par de minutos. Hay dos cuestiones. En primer lugar, lo que queda claro es que Uruguay sigue sin dar cumplimiento integral a lo dispuesto en la sentencia de la Haya. Este tipo de actitudes, evidentemente, lo que provocan es una impotencia de este lado, del lado argentino, ante estas actitudes que yo califico propia de bandoleros, por parte de algunos funcionarios uruguayos. Sí, ese cinismo está a la orden del día en el tema Bosnia. Y por otro lado, si me permiten, yo quiero reparar en una cuestión que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible, yo tengo algún esbozo de explicación, pero cómo es posible que la prensa uruguaya no se ocupe de estas cuestiones de manera profunda? Ustedes saben que acá siempre se ha dicho que en Uruguay el tema de la forestación y el tema de las plantas de celulosa, es decir, la República Oriental de Bosnia, por calificarla de alguna manera, es como una política de Estado. Todos los partidos políticos se han unido como para estar de acuerdo en esto. Yo la pregunta que hago, ¿ustedes creen que eso es gratis? Claro, ¿ustedes creen que eso es gratis? Lo hemos hablado muchas veces, tampoco para la prensa es gratis eso, ¿no? Bueno. Bien, Mario, te agradecemos este rato, el trabajo de ese informe detallado que publicaste en el portal de Máxima y que, bueno, como vos decís, tenemos los desafíos, la radio como medio, que siempre se ha preocupado por mantener este tema, agregar insumos como en el que vos has trabajado y, bueno, y sacar el tema a la opinión pública, por supuesto, en estos tiempos. Muchas gracias por este rato y, bueno, que la idea sea mantener el contacto y el trabajo desde ambas orillas para que esto no quede en la oscuridad, digamos, y en la impunidad. Te agradecemos este contacto. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y aquí estamos a la orden para lo que necesiten. El saludo a toda la gente de Máxima por allá. Hasta pronto. Igualmente para todos ustedes. Muchas gracias.